Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca en este resumen deportivo de esta nueva semana de noticias, que las hay afortunadamente, sobre todo con el Sol y Fútbol Sala Talavera. En este día lunes 1 de julio del 2019, primer día del séptimo mes del año en curso, comenzamos a recibir el verano, el calor que nos tuvo bajo las cuerdas el fin de semana a muchos aquí en Talavera la Reina y Comarca, y nos vamos de inmediato a saludar a nuestro compañero y comentarista del fútbol sala y del fútbol, don Jesús Bonilla, que le agradecemos, siempre está dispuesto para hablar con nosotros de las noticias tanto del Talavera Fútbol y del Talavera Fútbol Sala. Don Jesús Bonilla, ¿cómo está? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Pues la verdad es que un poquito más aliviados hoy, día uno, después del calor tan sofocante, de la ola de calor que hemos tenido en Talavera, a llegar hasta 43, 44 grados que hemos llegado a tener, sobre todo de jueves a domingo. Y ya hoy se nota que por lo menos las temperaturas han bajado un poquito y podemos salir a la calle un poquito y aguantar este calor. Hay de esperar que así puedan bajar un poco las temperaturas, sobre todo para esa gente que no tiene las comodidades en su casa, en sus pisos, como un buen aire acondicionado, y que mal lo pasan con estas temperaturas muy elevadas. Afortunadamente se ha informado ya que van a bajar las temperaturas, que volveremos a la normalidad, y el afecto. Un saludo también para toda la gente que lo está pasando mal, muy cerca de nosotros, aquí en Cadazo de los Vidrios, que no es Castilla-La Mancha, que pertenece a Madrid, pero en lo personal sí que conozco mucho ese pueblo, porque yo vivía en Escalona. Quiero enviar un saludo, si me lo permite Jesús, a toda la gente que lo está pasando mal, ahí en Cenicientos también, que reitero, no son Castilla-La Mancha, son Madrid, pero por la cercanía, y también lo que pasó en Toledo el pasado fin de semana, lo han pasado mal con los incendios. Y el agradecimiento y enhorabuena también para todos los servicios de emergencias, especialmente a los bomberos que han podido sofocar las llamas, aun cuando hay algún problema aún que no se ha solucionado, pero que afortunadamente está en vías de solución. Vamos ahora sí, a propósito de las alarmas, don Jesús, y de los bomberos, saltaron las alarmas por fin en el Solis Fútbol Sala Talavera. En todo caso, ya nosotros lo habíamos adelantado, el nombre del entrenador, nombre de los jugadores, posible plantilla, pero había que esperar la confirmación oficial por parte del club, y esta se va a producir esta tarde a las 20 horas, presentación oficial del entrenador, cuerpo técnico, confirmación que el Solis Fútbol Sala Talavera se queda y va a jugar por segundo año consecutivo en la segunda división del fútbol sala. Sin duda, buena noticia, Jesús Bonilla. Pues sí, es una noticia que la estábamos esperando como agua de mayo, y hay que decir que el problema lo hemos tenido que hemos estado con esa incertidumbre de si había posibilidad de jugar o no, y como tú decías, ya lo hemos ido anunciando en programas durante todos los lunes durante el mes de junio, y ya por fin hoy ya confirman esta tarde, como tú dices, a las 20 horas del 1 de mayo, confirman la permanencia en la segunda división. Y va a estar fresquito el primero de mayo ahí, con el aire acondicionado a las 20 horas. No, broma aparte, ahí está. Sí, yo sí puedo, intentaré de asistir, pero habrá que llevar un poquito de agua fresquita para refrescarnos, porque la verdad es que creo que se podía haber hecho en otro sitio más acondicionado. Yo también creo lo mismo, pero bueno. Con aire y para recibir y dar la noticia y luego recibir, como tú dices, la inauguración, sino la presentación de cuerpo técnico a Rubén Barrios, su cuerpo técnico, su segundo entrenador, preparador físico, y luego ya creo que a partir del mes de julio, cada 4 o 5 días, por ir dando más, a alargar el mes lo más posible, el representante o el jefe de prensa, Antonio Torres, irá diciendo ya los nombres que hemos ido anunciando, las renovaciones de, lo que hemos dicho, las renovaciones de Rafa Luque, de Aná, de Jesús Jiménez, de David Asensio, de Sergio, y luego las altas, como dijimos, Quique de Valdepeñas, Blecua y Pepe de Manzanares, y luego tenemos al portero de Móstoles y un jugador que viene de Francia, que te acuerdas que te lo confirmé, te lo mandé. David Rondón, luego, que viene de Francia. Sí, Daniel, un jugador Rondón, joven. Rondón, sí. Y luego tenemos al chico, a Chencho, se le va a subir al primer equipo para poder jugar, completar la partida, porque es una plantilla de 13 jugadores. A ver, pero para que haya un orden, serían Rafa Luque, Denis Rincón, este último portero que viene del Móstoles, sí. Velasco de Gran Canaria, seguirían Asensio, Sergio, Jiménez, Jesús, Anás, de los de la temporada pasada, más el juvenil Chencho, y se ficharía a David Rondón, este jugador joven de Francia, a Pepe, que viene del Manzanares, a Bayano, que viene del Rivas, a Quique, que viene del Valdepeñas, y a Blecua, que viene del Manzanares. Todo eso a confirmar esta tarde, pero todo indica que estos serían los nombres, más el cuerpo técnico del entrenador Rubén Barrios. Jesús. Sí, sería la plantilla con la que contaría esta temporada, y bueno, en conversaciones con gente allegada al club, pues me preguntaban qué me parecía esta plantilla con respecto a la temporada anterior. Y yo creo que la plantilla es mucho, muy, bastante pero superior. Eso, pero vamos a ver, stop, pare, como decía un juez de box cuando interrumpía en el cuadrilátero, se decía Jesús, ¿no? La pelea de los boxeadores. Sí, sí, sí. Eso es imposible determinarlo a priori porque no hemos visto jugar a este equipo. Entonces, ¿qué comparación sí se puede hacer? No, comparación se refieren a plantilla a priori, jugador por jugador la plantilla, si es pero bastante... Si el año pasado todos decíamos que teníamos un equipazo y mira dónde terminamos. Sí, bueno, descendido. Me refiero que por plantilla, por jugadores, creo que... Aún es cierto, Jesús, perdona que te interrumpa, aún es cierto que hubo jugadores la temporada pasada, si es que ya da igual decirlo o no, por ejemplo, que se me olvidó el nombre, tío, el brasileño, el cuñado. Cayo Alves, por ejemplo, terminó jugando en una posición que a él no le acomodaba, que jugaba como cierre. Entonces ya no es problema del entrenador, problema del jugador, ya era problema del entrenador, que le hacía jugar en una posición que no era la habitual para él. Y él obviamente estaba cabreado y no estaba rindiendo, pero bueno, eso ya es agua pasada. Pero te digo que al final es eso, o sea, al final, en definitiva, podemos decir lo que queramos, pero... Aquí lo importante es que... nos dan la oportunidad por segunda vez de jugar en segunda división. Esperemos no defraudar a los aficionados y la gente que seguimos a este equipo, ver una temporada lo más tranquila posible. Si no podemos estar en los puestos de arriba, por lo menos ver ganar a nuestro equipo los máximos partidos posibles en el 1 de mayo y verla y disfrutar de esta categoría y ver sobre todo no estar como estuvimos en los puestos de abajo en las últimas jornadas y verlo, pero vamos, jugador por jugador, creo que un saltito de calidad sí que se ha dado en cuanto a plantilla, bajo mi punto de vista. Hay que verlo, primero ahí tienen que jugar, ¿no, Jesús? Y lo que tenemos que decir es... ¿O usted me va a decir que...? No. Raúl Aceña creo que se equivoca en la segunda vuelta con el cambio de sistema, tenía que haber continuado, y si se ve que se equivoca, haber rectificado, y no solamente no rectifica, sino sigue con el mismo sistema, por lo cual nos dio... la debacle del descenso en las últimas 10 jornadas, que no fuimos capaces de sumar una victoria. Yo siempre digo que primero hay que ver el equipo, trabajo de pretemporada, hay que darse una vueltecita a las pretemporadas también, no solo a los partidos, si uno tiene tiempo también hay que ir a ver los entrenos para ver cómo están los jugadores, las sensaciones que tienen, los comentarios que uno puede hacer, pero primero hay que mirarlo todo en el papel, en la pista, donde realmente importa. Aquí importa poco que venga Juan Pérez, bicampeón del mundo y 10 medallas de oro, porque con el currículum no se juega, Jesús. se juega no, en ya, el ya. momento y se juega en la temporada, cuando las patatas realmente queman a propósito del calor y como decía mi abuelita. Lo tienen que demostrar en la pista los jugadores y lo que hace falta es que Rubén Barrio se acople bien a la ciudad de Talavera, a esta plantilla, que la prácticamente creo que en un 60% la ha confeccionado él. Y espero que le saque el fruto, el máximo fruto posible, y te digo que nos dé lo máximas victorias y podamos disfrutar de este deporte y sobre todo ver una temporada lo más tranquila posible. Es una gran oportunidad esta la que se le ha brindado al Soli Fútbol Sala Talavera, de haber perdido su categoría dentro de la pista deportivamente y en los despachos, como quien dice, y porque la posibilidad existe y así le permite también en la reglamentación de la competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala, se pueda jugar en segunda división. Porque ya me dirás, segunda división y segunda vez lo mismo. Eso es un... Para nada, no tiene que ver nada. No tiene nada que ver. Con la segunda división vamos a volver a ver equipos como Betis, vamos a volver a equipos como tú dices... Chicho fichó por el Betis, creo, tengo entendido. ¿Quién? Chicho. Sí. Sí, pues sabemos que el Atlético Mengíbar, Manzanares se está reforzando muy bien y vamos a tener otra vez aquí a Barcelona, aquí pues una plantilla bastante, o sea, una plantilla, un grupo bastante bonito, la segunda división, y no te digo que no tiene que ver nada con la segunda división B, y esta oportunidad que nos brinda la debemos de aprovechar. Creo que la directiva y los más allegados a este club han sido conscientes de ello desde mayo que finalizó la liga, y creo que se ha obrado en consecuencia y si se vuelven a cometer los errores, pues se rectificarán y tratarán de tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir lo máximo tiempo posible en esta bonita categoría que es la División de Plata. Hay que cuidar la categoría, Jesús, no perderla pues, como se perdió de esa manera. Pues sí, hay que cuidarla y creo que, bueno, jugadores de Talavera que dieron la temporada como Josete, Panucci, jugadores que han estado bastantes temporadas, pues se deciden de prescindir de ellos porque... De eso digo, se prescinde con jugadores un poco que vienen de categorías superiores y tratar de mejorar esa plantilla para evitar eso. Y eso a lo mejor no quiere decir que a lo mejor esta plantilla podíamos haber mantenido la categoría, la plantilla anterior, y jugadores de Talavera eran válidos para jugar en esta categoría, pero se prescinde de ellos y se quiere dar un salto de calidad para dar más empaque a la plantilla y como digo, poder estar en lo más alto posible en la clasificación. Oye, me está preguntando un oyente, Eduardo, a través del WhatsApp, ¿qué Chicho, Juanma? Chicho, el que estuvo aquí dos temporadas, o una estuvo Chicho, no, una temporada en primera división con Carlos Sánchez, don Francisco Jesús Jiménez Román, creo que se llamaba Chicho. Sí. Gran jugador que estuvo por allá en el Fisio Media Manacor también, por allí, por esas tierras, Chicho, sí. Y ha fichado por el Betis. Como dices tú, bonita competición, sin duda, la segunda división del fútbol español de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues sí, sí. Y como decimos, igual que tú has dicho, que ha fichado Chicho, Valdepeña, o sea, Manzanares se ha reforzado también, igual que nosotros, con un par de jugadores de Valdepeña, jugadores que han jugado en primera división y se ha reforzado bastante bien, y es un equipo a tener en cuenta en la parte de arriba esta temporada a Manzanares. Lo que no sé es cómo otras temporadas tuvo problemas económicos y este año ha jugado playoffs y sigue apostando fuerte, y el tema económico de dónde lo pueden sacar. Porque sabemos que ese Manzanares es un equipo que fichaba muy bien en verano y en el mes de diciembre empezaba a dar bajas por impagos con los jugadores, y parece que eso se ha erradicado y, pues como digo, vamos a tener una bonita categoría y vamos a disfrutar esta temporada. Y esperemos que no dure por mucho tiempo y podamos tener este equipo en la División de Plata lo máximo posible, que es lo mínimo que creo que se merece Talavera. Bueno, esta tarde entonces nos pasaremos allí... al primero de mayo, para disfrutar del fresquito del primero de mayo, que se está muy bien allí a las 8 de la tarde, a esta presentación oficial, bromas aparte, de Rubén Barrio y su equipo técnico. ¿Algo más del Soli Fútbol Sala Talavera para pasarnos al fútbol, Jesús? Nada, que prácticamente las noticias que tenemos ya las hemos dicho, los jugadores, la plantilla ya la hemos, prácticamente creo que no nos vamos a equivocar en nada, la plantilla ya hemos dicho todos los jugadores que van a componer la plantilla. Tanto presidente como jefe de prensa, por precaución y por no avanzar las cosas, han preferido estar en silencio hasta que no se ha confirmado lo de la plaza, para empezar a emitir tanto entrenador como jugadores, y creo que no decir nada más, que ya poquito a poco irán anunciando las altas que hemos ido diciendo en tu programa durante estos mes de junio, durante todos los lunes. y nada más que decir de momento de fútbol sala. Vamos al Club de Fútbol Talavera. Ahora mismo, Jesús, ¿qué te falta? Con ya los dos porteros que en definitiva se han marchado, como Santomé, como Gianni, está Óscar Santiago ahora mismo. Nos falta un portero, nos falta un central, nos falta otro lateral derecho, lateral izquierdo se ha renovado a Jonsa, Madrigal no sabemos nada, nos falta un lateral izquierdo, un lateral derecho, estamos a la espera de Juanra, ya confirmó que continuaba, y luego en el centro del campo nos faltan, pues creo que el otro lateral izquierdo, aunque se ficha, no me recuerdo el nombre, a Sergio Martínez, me parece, se refuerza como lateral izquierdo, pero sí, señor. Sergio Martínez. Puede jugar como extremo izquierda, entonces no lo sé la posición, si es como lateral izquierdo, pues faltaría pues un extremo izquierda, un extremo derecha, y estamos a expensas de la confirmación si renueva Iker Rodellar, porque tenemos que cubrir las plazas de Víctor Andrés, las plazas de Paul Cuallé, la plaza de Fran Reguera, sabemos que ahora mismo centrocampista tenemos Fran Reguera y ahora mismo no te puedo decir un chiquito que se ficha del grupo vasco o del País Vasco, y prácticamente faltan pues eso, un portero, los dos, un lateral derecho, un extremo izquierda, dos centrocampistas, no se sabe nada de la ERTE, yo bajo mi punto de vista yo no le renovaría porque lleva aquí 2 años. Lo bueno que tiene él es una plaza sub-23. Yo apostaría por algún chico joven de la parte de arriba, de algún grupo, de algún equipo filial, que pudiera venir a reforzar el equipo y por lo menos con más profundidad y con más gol, ya que la ERTE no lo tiene. Y faltaría pues un par de delanteros que acompañen a Pablo Aguilera en la parte de arriba. Estamos hablando de 8 o 9 jugadores todavía. Sí, nosotros hasta la semana pasada hemos estado entrevistando a todos los nuevos refuerzos, fichajes del Club de Fútbol Talavera para esta temporada. Hemos estado conversando también con aficionados del Club de Fútbol Talavera, y a usted que le gusta mucho opinar antes de que ver a los futbolistas, bromas aparte, ha hecho mucha ilusión de todos los jugadores, especialmente el de Damián Zamorano, de este jugador argentino. Yo no soy muy conocedor y lo reconozco del fútbol de Segunda B, he de reconocer que no soy muy seguidor, pero que sí, los que saben y entienden de Segunda B y de jugadores, para el Club de Fútbol Talavera y para sus aficionados, algunos que sí entienden de esto, incluso hay entrenadores por allí que me lo han comentado, están muy ilusionados con el fichaje de Damián Zamorano, de este jugador argentino que dicen que es un gran, gran jugador y que es uno de los grandes fichajes del Talavera para esta temporada, Jesús. Lo que no recuerdo ahora mismo es su posición natural en el campo. Extremo izquierdo. Extremo izquierda. Bueno, pues entonces, si es extremo izquierda, pues creo que ya pues entonces se reforzaría o se quedaría cubierta la plaza de ese extremo. Y lo que es una pena es la baja de, bueno, ya lo sabemos, de Gianni como portero y Abel Molinero. Creo que para mí el mejor jugador de toda la plantilla, incluso uno de los mejores del grupo cuarto que han pasado por esta categoría, esta temporada. Y bueno, yo pienso, Pablo Aguilera es un jugador que está a medio gas todavía sin explotar, no es un tipo Cristian Perales, aunque es un jugador de ese tipo, no viene todavía con el caché viene todavía como a explotar, a ver si explota esta temporada en el Talavera. ¿Pero usted ha visto los vídeos del chaval, los goles que ha hecho? Sí, pero sigo diciendo, lo hizo en tercera división, lo hizo luego en el Conquense, sí, en segunda vez esta temporada, pero es un jugador que todavía le falta todavía por hacer bastante en cuanto, no es un jugador como venía, como un Cristian Perales, que venía de una tercera división valenciana cuando vino aquí, que por cierto ha fichado por el Castellón, el Cristian Perales. Pero si vamos a estar siempre, Jesús, si vamos a estar siempre comparando lo que fue y lo que viene, es que así no vamos a avanzar tampoco. No. Porque aquí en Talavera somos muy dados a eso con el Club de Fútbol Talavera, a criticar antes que la competición juegue, a hacer comparaciones, dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero ya está bueno, ya. Eso ya aburre, ya eso de que este jugador no es como Perales, no es como el otro, que teníamos esto, que por qué se va. Los jugadores se van porque se van y ya está, por un tema económico, o porque han hecho una buena temporada y porque el Talavera ha servido como trampolín y se han fijado otro equipo y bla, bla, bla, y bla, bla. bla, bla, y bla, bla, bla. A mí ya me aburre todo esto de empezar a comparar jugadores de temporada. Pero me refiero que... Veamos lo que tenemos ahora, veamos lo que va a tener el Talavera y esperemos que comiencen los entrenos, los partidos de pretemporada, la competición, y ahí saquemos las conclusiones. Quiero decir, Jesús, no saquemos las conclusiones antes de, porque no tiene sentido. Lo que me refería en cuanto a lo de Pablo Aguilera y comparándolo con Cristian Perales, que es un delantero centro nato, es un gran goleador en cuanto a un gran rematador a las faltas o en los córners, pero tenemos que decir que es lo que decíamos, que no es como vino con un caché, y lo bueno que tenemos nosotros con respecto, tenemos que decir que para la alegría de Castilla-La Mancha, el sábado sube Villarrubia a Segunda División B, Villarrubia de los Ojos, de Ciudad Real, y ayer se confirma el ascenso de Villarrobledo, tras 11 temporadas jugando playoff, y en el peor año consiguen el ascenso ayer, ganando 1-2 en Lealtad, y tenemos que decir que eso es bueno para el grupo, muy bueno. Para Castilla-La Mancha, que ya no estamos solos, y nosotros lo que llevamos ya avanzado es que dentro de los presupuestos bajos que vamos a tener, porque nuestros presupuestos son de los más bajos, porque es lo que tenemos en Talavera y bastante estamos haciendo, pues hemos visto ya estar en Fran Alcoy, lleva trabajando prácticamente un mes, viendo jugadores, y hemos tenido un poder de avanzar todos esos diálogos y tener prácticamente, me imagino, que habrá prácticamente fichajes que se anunciarán esta semana a punto de cerrarse, pero con las conversaciones que se vienen haciendo durante 15 o 20 días anteriores, cosa que esa ventaja partimos con estos dos equipos o equipos que han ascendido ahora esta jornada. ¿Algo más que nos quieras comentar del fútbol, Jesús Bonilla? No, nada más que estamos esperando, deseando que se anuncien ya fichajes, que se cierre la plantilla, imagino que para el 20, 22 de julio empezará la pretemporada, prácticamente tenemos que 15, 20 días para terminar de completar la plantilla, y que yo apostaría por gente joven a la parte de arriba que pueda acompañar a Pablo Aguilera, y sobre todo centro del campo, Alberto, que no sé si va a confirmar la continuidad, estaba mirando algún equipo próximo más a su tierra, y esperar próximas noticias, y esperemos que hagan una plantilla competitiva para poder, por lo menos, como digo, en el fútbol sala, permanecer en la categoría otra temporada más, y ojalá se confirme el cambio al grupo primero para poder disfrutar de más de los equipos de Madrid, los desplazamientos, poder ver algún partido, que podamos cambiar algún domingo e ir a ver a los partidos a la zona de Madrid. Jesús, te quería invitar en los próximos minutos, si es que me lo permites, y aprovechando tu gentileza de estar con nosotros, de hablar un poco de la actividad polideportiva, si te parece, porque siempre te requerimos para que nos comentes un poco y nos opines sobre el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera. Pero la actividad polideportiva de Talavera tiene ganado un espacio hace mucho tiempo en la nacional e internacional, y por sobre todas las cosas en este programa deportivo, que no solo habla de fútbol y fútbol sala, y son conscientes, de hecho, muchos de los deportistas nuestros, como por ejemplo Sandra Sánchez, que reconoce que la primera entrevista que se le hizo en una radio a nivel nacional en un programa de deportes fue precisamente, y modestia aparte, este programa deportivo de OID Radio, de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en su momento Fernando Larza, Paco Cubelos, en fin, que reconocen en ese sentido, y nosotros nos sentimos muy agradecidos. Fernando Larza ahora mismo es el número uno del ranking mundial, de las series mundiales, luego de haber llegado sexto clasificado en la jornada de Montreal, Canadá, donde ganó otro español, Mario Mola. Nos alegramos por Fernando Alarza, porque es un hombre que donde va deja bien puesto el nombre de Talavera, y él siempre habla de Talavera de la Reina como su casa, donde él comenzó, defensor siempre de la actividad del atletismo en nuestra ciudad, ya no solamente del triatlón. Ha sido muy crítico, por ejemplo, en su momento, Fernando, con las instalaciones pésimas, pobres, que tenemos en la pista de atletismo, o teníamos, que afortunadamente ahora eso no va a suceder, porque ya van a comenzar en los próximos días, si es que no han comenzado los trabajos para la reestructuración, remodelación de lo que es la pista de atletismo. Fernando Alarza ya es líder del mundial, y esto es un regalo para todos quienes gustamos del deporte en Talavera, Jesús. Pues sí, tenemos que decir que de Talavera están saliendo grandes estrellas, como hemos dicho, como Paco Cubelo, como Fernando Alarza, como Sandra Sánchez, como jugadores que están jugando en la élite, en la primera división en España, como Manu Triguero, como llegó a jugar Espinosa, Tenemos pues, bueno, jugadores de Talavera. Pero no, pero no se me vaya al fútbol, porque eso sí. Sí, ya, no, pero me hablando refiero... de polideportivo. Ya, ya, A ver, hablemos de Sandra, por ejemplo. Sandra Sánchez, nuevamente. Todo un honor para ella ser la banderada del equipo español en la ceremonia de clausura en esos Juegos Europeos en Minsk, a ver si lo digo bien, en Bielorrusia. Es que ahí está la foto de nuestra deportista, de la talverana, de Sandra Sánchez. Es que a mí a veces me da la impresión de que no valoramos realmente a nuestros deportistas, a la gente de Talavera de la Reina. Mira lo que ha hecho Fernando Alarza, lo que ha hecho Sandra Sánchez ayer nomás, el pasado fin de semana. Entonces, es bueno que ya de una vez por todas comencemos a preocuparnos un poco de nuestros deportistas, de las instalaciones deportivas que puedan tener. Pues sí, teníamos que, creo que ahora con el cambio de concejal, teníamos que, como tú has dicho, las pistas de atletismo, creo que se deben de mejorar, y otras instalaciones en las cuales se podrían hacer o ampliar, hacer más tipos deportivos para que la gente pueda practicar más deporte, porque creo que Talavera, pues las instalaciones deportivas son escasas para la cantidad de deportistas y cantidad de jugadores y niños que hay practicando de todo tipo de deporte, y creo que se debería de apostar más que a lo mejor gastar ese dinero en otras cosas, no digo innecesarias, pero en otras cosas, como ahora, por ejemplo, hemos podido ver que unos días antes de las elecciones, pues las calles que estaban, creo que bien, pues se cambiaban para ahora, como tú decías anteriormente, se queden paralizadas. Ahí quedaron las obras, antes de las últimas elecciones, a tope, trabajando, currando, calles cortadas. Sí. Se perdieron las elecciones y ahora está como está el centro de Talavera. Así es que es lamentable. Por eso, yo creo que es un despilfarro de dinero. Dese una vueltecita por allí, por la Plaza del Pan, y va a corroborar lo que le estoy diciendo. Procuraré de ir y... Por ahí, por la Ronda del Canillo, ahí en esa rotonda por donde está nuestro buen amigo Benja Ramos, por ahí esas calles que no me sé los nombres, ahí están abandonadas las reformas y los arreglos que a toda prisa se estaban realizando antes de las elecciones, y ahora como se perdió, ahí quedaron. Ahora lo tendrán que rematar la nueva ejecutiva, la nueva directiva, el ayuntamiento, la concejalía, y esperemos también, hay que decir, que tanto como eso, como el césped del municipal del Prado, que hay que decir que en invierno es una auténtica pena ver jugar al equipo, los saltos que da el balón, porque el césped está de pena, y creo que las pistas se deberían de retocar un poco el asfalto de las pistas de tenis que hay detrás del campo de fútbol. Y esas pistas están en condiciones lamentables, Jesús. Por eso. No hay ni siquiera una carpeta que les proteja, por ejemplo, en el invierno con la lluvia. Por eso digo que es de pena, y hay que decirlo alto, a ver si ahora el concejal de deporte, el nuevo concejal, tiene la oportunidad de poder hablar en tu medio. Sí, ya hemos conversado con él el pasado fin de semana, Sergio Gutiérrez Guti, sí, nadador, así es que es un chaval que es deportista. Estamos todos conscientes y hay de que los problemas de las instalaciones deportivas de Talavera. No digo todo corriendo, pero ahora en los 4 años de legislatura poder ir cambiando algunas cositas que en otros momentos no se ha dignado el anterior ayuntamiento a poderlo hacer. Así que simplemente vamos a intentar de darle un impulso a Talavera, tratar de seguir teniendo jugadores y deportistas en la élite. Otra cosa importante, hoy ha pasado una cosa muy importante también en rueda de prensa, de eso vamos a hablar en el programa de mañana porque no nos ha dado tiempo a editar la entrevista y declaraciones. Se presentó el Open Nacional de Tenis, novena versión, que comienza ya en los próximos días, esta semana con la fase previa, ya el próximo día, el lunes, con la fase final. Por primera vez en Talavera de la Reina ha estado presente en una ceremonia presentando un torneo que se juega en nuestra ciudad el presidente de la Federación Española de Tenis. Un hito importante, un hecho importante. Ha estado también uno de los mecenas del tenis a nivel nacional, que con su aporte económico y con su empresa ha aportado mucho al trabajo formativo de los tenistas, entre los cuales se incluye Rafa Nadal, entre otros. Ha estado presente Quino Muñoz, jugador que ha ganado 3 veces este noveno Open Nacional de Tenis aquí en Talavera y que es entrenador ahora mismo y pertenece al cuerpo técnico de Fernando Verdasco, jugador que está entre los 30 primeros clasificados del ranking ATP. ¿Sabes por qué digo todo esto? Porque a mí a veces me da la sensación de que aquí en Talavera falta algo, tío, algo pasa, que no reconocemos todo ese esfuerzo que no reconocemos todo ese esfuerzo que hace gente como Frutos Muñoz, como Alberto Soria, que están solos contra el mundo, que en el tenis se entregan la posibilidad de que gratis los chavales vayan a sus escuelas deportivas. Los cito a hombres, a ellos, a estos nombres, porque es lo que estamos hablando. Pero aquí en Talavera creo que nos falta mucho de reconocimiento. A mí me da la impresión que a veces los propios talaveranos, no me voy a incluir porque ni a ti, ni, pero hay gente que lanza piedras sobre el propio y mismo tejado de Talavera, y eso es lamentable. Y a mí no me vengan con historia, porque yo lo he visto y yo sé de situaciones que obviamente se pueden denunciar, pero que hay que demostrar. Entonces es una pena, porque estamos hablando de los logros a nivel internacional que consiguen nuestros deportistas, y con todos esos problemas Talavera siempre está allí haciendo noticia a nivel nacional e internacional. Un paréntesis, sí, pero, nada más, Jesús. Pero tenemos que tanto hay ayuntamientos en otras localidades con menos habitantes que Talavera, que los ayuntamientos han apostado más dinero que Talavera ha apostado por todo tipo de deportes. Es un tema de gestión, indudablemente. Claro, y creo que se debería de una partida, deberían dedicar, yo en mi opinión, yo cuando vienen las ferias, pues bueno, yo quiero que vengan los artistas, y como es gratis, vamos gente. Yo no quiero que vengan los artistas, yo quiero que arreglen el Municipal El Prado, que pongan canchas de césped, que arreglen las pistas de tenis, que los usuarios del deporte de Talavera tengan agua caliente en las instalaciones y no se tengan que duchar con agua fría en pleno invierno, que un árbitro que venga a pitar un partido en segunda B tenga que poner en el acta, que es una vergüenza, que el cuerpo de técnicos, jugadores del equipo contrario que vino a Talavera, más el cuerpo de árbitros, el trío de árbitros que estuvo en el partido, se han tenido que duchar con agua fría. A mí no me importan los artistas, a mí lo que me importa es que Talavera de la Reina de una vez por todas tenga las instalaciones deportivas que se merece esta ciudad, que es una verdadera tierra de campeones, y que lo entendamos ya de una vez, que entendamos que Talavera tiene que fomentar el deporte. ¿Y cómo se fomenta el deporte? Preocupándonos de nuestros deportistas polideportivos, no solamente del fútbol y el fútbol sala, sino de las instalaciones, de muchas cosas, porque como tú dices, ¿de qué me sirve a mí que venga la persona que venga a la feria, que se lleve por cantar dos horas 50, 60 mil euros? Yo prefiero, a la gente que no le gusta el deporte, a lo mejor dirá, no, yo es que quiero que venga, como es gratis, ya aprovecho y me ahorro un dinero. No, es que eso prefiero que es. Sí, los que dicen que no les gusta el deporte son los primeros que después están poniendo en las redes sociales: me siento orgulloso de ser talaverano, porque tenemos un campeón del mundo jugando al pádel. Son los primeros que se hacen los pero para eso hay son que los tenemos... primeros que se ponen las medallas. Entonces a mí no me digan que es porque no les gusta el deporte. Por eso hay que tener una, como tú dices, hay que tener unas pistas en condiciones, hay que hacer más, a lo mejor la parte de las pistas de pádel que tenemos ahí en el ayuntamiento, ahí en la zona de las Moreras. Falta mucho. Tienen que hacer más pistas. Pero que la por gente favor, se fomente. Entendamos una cosa, no tiremos piedras sobre el mismo tejado, porque si no, cerremos la puerta, bajamos las persianas, las cortinas y nos vamos todos de Talavera, porque esta ciudad está agonizando, esta ciudad se está muriendo, y eso tienen que entenderlo. Y hablo temas de deporte, porque a mí la política me importa poco. No me importa la política ni los políticos. Yo hablo del tema del deporte. Jesús, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Bueno, pues ya tenemos oportunidad de seguir hablando de todas estas cosas en programas venideros. Efectivamente. Jesús Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues muchas gracias a ti. Un abrazo. Y nosotros de esta manera finalizamos el presente resumen deportivo del día lunes 1, primero de julio del... Esta tarde entonces nos pasamos al primero de mayo para la presentación oficial del nuevo entrenador y cuerpo técnico del Sol y Fútbol Sala Talavera. Confirmado, se juega en segunda división una temporada más, la segunda consecutiva, y a ver si esta semana también nos da noticias otro de nuestros deportistas y también el Club de Fútbol Talavera, aún asumiendo que ya prácticamente la mayoría de estos se han ido de vacaciones. Nosotros no paramos, continuamos siempre a las 2. Les acompañó, les habló Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda, esperemos no tan calurosa tarde de día lunes, mañana a las 2 en día martes. ¡Chao, chao!